Javier, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Walter te saluda junto a Ana y Manuel acá en Radio Encuentro. Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo andas? Bien, bueno, no sé si o vas estando al tanto de los cambios que se van dando, pero lo que sí estuvo claro es que el accionar de Altuna dejó bastante que desear, ¿no? Con respecto a todo lo que fue el momento y lo vivido con la situación de tu hermano. Sí, sí, eso seguro. Eso saltó a la vista en un primer momento. Cómo inició la investigación y el proceso, cómo la llevó a cabo. Hubieron detalles que no se tuvieron en cuenta, cosas que no se hizo, cosas que se omitieron, y bueno, el hecho de que ahora lo destituyan de su puesto, habla no solamente, yo te digo, del caso de mi hermano, ¿no? Pero hubieron muchas acciones por parte de algunos efectivos que dejaron como un resquemor dentro de la institución, y que un civil esté tomando esas decisiones que tal vez no tenían la capacidad como para poder estar al frente de la institución policial, y ahora salta a la vista, ¿no? El hecho de que ya lo destituyan y pongan a un efectivo de la policía como jefe. ¿Tenés o tienen intenciones en algún punto de volver a juntarse, en este caso con Jara, para hablar o para revisar? Me imagino que el momento era antes, ¿no? Pero bueno, uno con el paso del tiempo, que imagino a la familia tratando de buscar reabrir puertas a ver si en algún lado se destapa. No, seguro, eso siempre está el tratar de llegar a todas las puertas, tratar de hablar con la mayor cantidad de personas que pueden llegar a estar en el tema y al menos darnos algún tipo de datos, de información. Con Altuna no se pudo hacer por la forma de ser de él. Nunca pudimos llegar como familia, ¿no? Porque él siempre teníamos que dirigirnos hacia la fiscalía, quien llevaba la investigación. Con Jara tuvimos una reunión cuando estábamos en Bariloche, que estaban todos en la comitiva. Uh-huh. Que ahí estaba como interventor, o por lo menos... estaba como interventor, sí. Nada, fue un diálogo corto de presentación, quién era, y qué íbamos a hacer en esa reunión. O sea, nada que haya que... con respecto al tema de Lucas. Uh-huh. Si bien ahora él quedó como jefe, seguramente vamos a pedir algún tipo de reunión... como para saber, más o menos, él como interventor estaba al tanto de lo que estaba pasando, y ahora como jefe a ver si tiene algún tipo de novedades, algo que pueda llegar a al menos poner un poco de claro sobre esta oscuridad que va casi con 8 meses de nada, ¿no? Además, si no recuerdo mal, supuestamente la policía iba a hacer una investigación interna, entre otras cosas, por la adulteración del libro de actas en la comisaría donde trabajaba tu hermano, y otras supuestas investigaciones internas que en realidad a uno me parece que serían bueno que se sepan que, si es que están investigando eso, ¿no? No, seguro, sí, saber el motivo, saber el porqué, porque son muchas coincidencias que justo se adulterara el libro que donde trabajaba Lucas, y que fueran fechas próximas cerca, ¿no?, a cuando desapareció. Siendo que hay un subcomisario que está involucrado en eso. Seguro te iban a hacer esa investigación, pero bueno, al menos para saber si tiene algún tipo de si están conexas o no con el tema de las acciones con la desaparición de Luke. ¿Qué podemos contar? ¿Qué novedades hay a esta altura? ¿Qué se puede contar, Javier, de la causa? Y las veces que por ahí ahora estoy tratando de hablar con el fiscal, que las veces que lo llamo me contesta o me manda un mensaje, y la última vez que tuve la posibilidad de hablar allá, los datos son muy, muy pocos. Está tratando de ver más o menos incorporar a algún otro especialista como para ver la parte que uno no ve, uno ya está viciado tanto en lo que es la investigación que por ahí omite ciertos detalles, pero como te digo, se trabaja sobre lo que ya se tiene, se está volviendo sobre los pasos, porque al no haber nada concreto, un dato certero, fehaciente, ¿no?, que pueda llegar a esclarecer, se trabaja con lo que ya se tiene. Con lo que se tiene, se revisa. Se vuelve a revisar los datos que ya están, haciendo pericias de algunos teléfonos nuevos o que hayan surgido, o haciendo otro tipo de análisis sobre lo que ya está. Claro. Pero el trabajo en sí ronda en eso, porque no tenemos nada concreto. ¿Y la doctora Karina qué te va diciendo cuando te comunicas con ella? Y ella, bueno, yo las veces que me avisa casi diario, ¿no? Por ahí se va a reunir con el fiscal, presenta algún escrito en base a algún dato que surge para tratar de descartarlo. Pero, como te digo, están trabajando sobre lo que ya está y por ahí algún dato que vaya surgiendo para tratar de descartarlo. Pero hasta ahora no hay nada concreto. Javier, te vi el otro día marchando, me imagino en cada marcha y cada vez que se grita justicia inevitablemente te pasa por todo el cuerpo la situación de injusticia que sufre tu familia. Seguro. Todos los que hemos sufrido alguna pérdida así violenta de esta manera, cada vez que hay una marcha por pidiendo, ¿no?, justicia de quien sea, como sea, uno se siente parte de ese pedido, porque recuerda el momento de que pasó y todo lo que está pasando hasta ahora y el tiempo que todavía llevamos y no tenemos ningún tipo de novedades. Es doloroso, pero a la vez uno quiere apoyar, quiere acompañar a esa familia o a esos conocidos que están sufriendo, sabiendo qué es lo que están pasando, sabiendo que el sufrimiento es grande y la herida es grande. Es doloroso, como vos decías, al comienzo, todos los 10 de cada mes, uno trata de pasar el día lo mejor posible, pero es imposible pasarlo, porque desde que te levantás, cuando vas a acostar sabiendo que al día siguiente es 10, te levantás pensando, recordando todo lo que pasó, armando la secuencia, situándote en ese lugar donde fue encontrado, y es doloroso pasar ese día, pero bueno, uno trata de sobrellevarlo, pararse y seguir por la ansiedad, las ganas de que esto se esclarezca y al menos se sepa los motivos, ¿no?, el porqué. Eso hace que sigamos, ¿no?, de ahí. Javier, bueno, muchísimas gracias. Para vos, ¿se tendría que haber ido antes Altuna? Sí, totalmente, se tendría que haber ido muchísimo antes. Hubieron algunas decisiones que no tuvieron un buen fin y hubieron algunas cuestiones que no se tuvieron en cuenta, y esto tenía que haber sido muchísimo antes. Tal vez no sé si íbamos a obtener otro resultado, ¿no?, en nuestro caso, pero tal vez iba a ser otra la movida de la investigación, no la que se llevó a cabo de la manera como se llevó a cabo estando Altuna como jefe. Abrazo grande, como siempre en el micrófono de Radio Encuentro para cuando necesites comunicar y también me imagino todo lo que va pasando, así que abrazo grande. Muchísimas gracias, abrazo para usted. Javier Muñoz, hermano de Lucas Muñoz, te decía ayer, comentábamos acá Anita, el cambio en la autoridad.